Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Desde Sal Si Puedes, compartimos algo de nuestro acontecer serrano. Llegaron a Jujuy las donaciones de la comunidad de Sal Si Puedes. Durante el encuentro solidario Jujuy Resiste, llevado a cabo en el espacio Casa Zíngara de Villa Las Selvas, artistas y vecinos reunieron ropa, alimentos, medicación y dinero para aportar ayuda económica para lo que se precisa en los cortes que aún continúan. Escuchamos el testimonio de Lula, vecina y médica residente en la localidad de Sal Si Puedes, directamente desde el corte de Purnamarca. Bueno, yo soy Lula, vecina de Villa Las Selvas, de la Asamblea Ambiental de Villa Las Selvas. Junto con esta gente organizamos un festival para recaudar donaciones para los hermanos que están acá cortando la ruta en la quebrada de Humahuaca, para hacerse escuchar, para que validen sus derechos, para que caiga la reforma constitucional provincial que vulnera sus En derechos. relación a cómo se vive el día a día en el corte de Purnamarca, agregaba lo siguiente. Yo llegué acá el día lunes al corte de Purmamarca, me recibieron muy bien las comunidades, por suerte. Hay un grupo de vecinos autoconvocados, entonces a través de ellos tejí red y me han recibido muy bien. Lo que no reciben son banderas políticas ni. Entonces a esa gente que ha intentado llegarse con banderas les han pedido que se retiren. Ah, también contarles que muchas comunidades, casi la mitad, decidió levantar su gente e ir a hacer cortes de ruta más cerca de sus hogares, la gente de Salinas y otras localidades cercanas, más de La Puna, han levantado sus pertenencias y se fueron a reclamar desde su lugar. Mucha gente, muchas abuelitas, muchos abuelitos, niños, durmiendo a la intemperie, al lado de un fuego. Muy dura la situación. Desde Sal Si Puedes, Córdoba, reporto para el informativo Farco, Radio Curva.